pesadamente. Me has dado tanto y tanto, nada me has pedido a cambio, solo que comparta lo que tengo. En ti aprendí cómo lograr los sueños sin desmayar. Aprendí a amar completamente.